Hermoso. El perreo intenso acaba de comenzar. Que todas las diablas pongan las manos en la pared. Que se doblen y me perren a todos los títeres. La noche está pa' que todo el mundo se vaya al garé. DJ por un dembow, pero sin dejarla caer. Que todas las diablas pongan las manos en la pared. Que se doblen y me perren a todos los títeres. La noche está pa' que todo el mundo se vaya al garé. DJ por un dembow, pero sin dejarla caer. Esto es pa' bailarlo bien pegado. Bien pegado. Puse chévere, las diablas bailando con los títeres. Subí una foto al momento, le puse TBT. Y si quieres hacer maldades, dale, atrévete. Yeah. Wow, les gusta darse la buena vida. Les gusta hacer cosas indebidas. Tiene una mente sucia, es una pervertida. Llevo por el callejón y de aquí no tiene salida. Ya, yeah. Fue una visión y carbon fiber. Pa' los Philly traigan lighter. Pa' la baby tengo Jagger Maitel. Fuman TV y se ponen hyper. Ya, yeah. Yo las tengo en la mira de la Nike. Sacar la Lambo, dale vamos al mambo. La glope con el tambo, andamos florando. Guayeteo me pedian, las gallas me perrian. Las muguellas querían, a lo da miseria. Cuide por esa boca que yo me pongo de sponsor. Yo te llevo pa'l agua rápido en la cinta el consol. Ya hay tres amigas que yo estoy puesto pa'l forzón. Sabes que soy un Wario, yo no fallo como Thompson. Que todas las diablas pongan las manos en la pared. Que se doblen y me perren a todos los títeres. La noche está pa' que todo el mundo se vaya al garé. DJ por un dembow, pero sin dejarla caer. Que todas las diablas pongan las manos en la pared. Que se doblen y me perren a todos los títeres. La noche está pa' que todo el mundo se vaya al garé. DJ por un dembow, pero sin dejarla caer. Óyeme, comay, muévelo pa' atrás que no te cae. En serio, hablando hasta el rayo. Y seguimos pa' abajo y seguimos de rulay. Esta indecisa, bebecita, tell me why. Me quité la camisilla, me hice un refinado en las pastillas. Porque por mi madre hice rastrilla. Por la mano en la pared de cemento y varilla. Que quiero chequearte, tiene el número en la tablilla. No te tardes que me acuerde, cheque en la planilla. No es pa' que te maquillo, te pase la peinilla. Si como quieras, tú te ves bella maravilla. Siéntate en mi cara, mami, quiero ser tu silla. Farru está haciendo mollero. La tiene María con el dinero. Mi puca también es de joyero. No seas egoísta, cabrón, déjame perreármela primero. Y ahora más, papi, que estoy soltero. Para. Que la mueve el culo si no, no suelto tique. Y si tiene jebo que no se pique, si no quiere que lo pique. Zorica, su Shakira, le doy su pique. Así que ve, bota. Ese booty un bumper es de Mercedes. Las demás son todas Toyota, las que ronque porque puede. Y si con sanga no se toca, va. Y como la juca, mucho humo y poca nota. Aquella, se fue perrea. Dice que cuando me bailó, lo sintió con la glope pegá. Que nos fuimos hangover sin estar en la boya. Soy el colón que descubre tu cuerpo y tus partes navega. Con el alcohol y la sustancia, la nota se la activa. ¿Qué quieres que te lleven el Lambo a casa y te hagan mía? Que todas las diablas pongan las manos en la pared. Que se doblen y me perren a todos.